Fitness en la Nube, episodio 91. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento, donde cada viernes os traigo las técnicas, las estrategias, los trucos y como lo queráis llamar, para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a tratar un tema interesante, ¿no? Como de costumbre, ¿no? Que es el de contar calorías, pero antes de sumergirnos en las calorías y en los beneficios y en las contraindicaciones de llevar pues un seguimiento calórico, como siempre, ya lo sabéis, la Academia de Fitness en la Nube, vuestra plataforma online donde encontraréis todos los recursos y todas las herramientas para aprender de entrenamiento y de alimentación. Tenéis más de 30 clases, si no me equivoco, en vídeo, hablando pues de diversos temas. Tenemos el curso, por ejemplo, para combatir el sobrepeso, el curso de alimentación deportiva, cómo entrenar y alimentarse si tienes más de 40 años, estrategias de nutrición avanzadas, que es de hecho el que estamos haciendo ahora. Luego también tenéis programas de entrenamiento que están ya diseñados con sus reglas de aplicación y todos los ejercicios para realizar, las series, etcétera, planes de alimentación y una cosa muy reciente que hemos añadido pues hace una semanita o así, que son los talleres. Y los talleres son pues básicamente vídeos de duración corta, por norma general, suelen durar menos que una clase de un curso, donde se enseña un contenido muy específico y muy concreto que podéis aplicar de forma inmediata. Por ejemplo, abrimos con 3 talleres. En uno pues enseñamos un ejercicio que muchísima gente hace para calentar y que es una auténtica absurdez, y lo explicamos en el vídeo, ¿no? Y explicamos las mejores alternativas para realizar o para trabajar lo que se supone que trabaja este ejercicio, pero para hacerlo de forma correcta, para hacer que sirva, ¿no? En otro taller hablamos sobre cómo interpretar y analizar las etiquetas nutricionales, que era algo que lo pedíais mucho. Y en el tercer taller es una sencilla analogía para comprender pues cómo se produce el crecimiento muscular. Y esos son los talleres con los que se abrió, y para cuando estéis escuchando esto seguramente hay alguno más, pero básicamente la clave de los talleres es que no forman parte de una secuencia, como por ejemplo pues sí que ocurre con los cursos, ¿no? Que cada clase del curso pues se va uniendo o nutriendo de la anterior, ¿no? Los talleres no, y son un contenido más directo para que seáis pues capaces de aplicarlo de forma inmediata en vuestro entrenamiento, en vuestra vida diaria, ¿vale? Así que echadle un vistazo. Si aún no sois alumnos, os podéis hacer en fitnesslanube.com/academia, solo son 10 euros al mes, y olvídate pues de perder más el tiempo en el gimnasio y avanzar en círculos, ¿vale? Y bueno, hoy el tema de hoy, ¿no? Que ya con el tema de los talleres al final se me va el vino en catas, como se suele decir, pues vamos a hablar de contar calorías, porque si bien estamos siempre hablando sobre las calorías, que siempre tenemos que tener en cuenta las calorías, etcétera, es cierto que también vivir contando calorías pues tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes que vale la pena mencionar. Así que vamos a empezar por lo bueno, vamos a empezar por las ventajas de contar calorías. Y la primera ventaja, lógicamente, es que al final tu composición corporal depende esencialmente del contenido calórico de tu dieta. Para aumentar de peso necesitas consumir más calorías y para bajar de peso necesitas consumir menos calorías. Eso creo que está claro a estas alturas ya, a un paso del episodio 100, ¿no? Que por cierto, ¿qué queréis que haga para el episodio 100? ¿Se os ocurre algo? Aún queda un poquito, ¿no? Pero no estaría mal que lo fuéramos planeando ya. Si se os ocurre algo, enviadme un email o un comentario o lo que queráis, ¿vale? Y vemos qué podemos hacer pues para que ese episodio, el episodio 100, el centenario, ¿no? Pues sea algo más especial, ¿no? Y bueno, eso, que al final las calorías son las que mandan, por lo que si controlas las calorías, tienes muchas más opciones de saber que estás yendo por el camino correcto o no, o al revés, de saber pues que vas en dirección contraria y tienes que hacer ajustes, pero al menos te permite pues esa capacidad de reacción y ese mayor control que te permite tomar decisiones, así que eso sería un punto positivo. Luego, otra ventaja es que aprendes, además de forma relativamente rápida, a estimar el contenido calórico de las comidas. Es igual que cuando empiezas a entrenar en el gimnasio, parece que desarrollas ese sexto sentido para calcular lo que pesan las cosas. Por ejemplo, si levantas una maleta, más o menos sabes lo que pesa porque estás acostumbrado a levantar pesos, a levantar mancuernas, etcétera, ¿no? Que esto viene muy bien cuando vamos al aeropuerto para ver lo que pesa la maleta, para que no nos hagan pagar un extra en las compañías aéreas, ¿no? Pues con las calorías ocurre lo mismo. Conforme coges experiencia contando calorías, pues te haces más exacto calculando a ojo. ¿Y esto para qué es bueno? Pues bueno, para varias cosas. Por ejemplo, para comer fuera de casa te viene muy bien, o incluso para finalmente dejar de contar calorías una vez que ya a ojo sepas más o menos pues calcular las calorías de un plato. Y digo más o menos porque ser preciso con esto, actuar de forma precisa, es pues bastante complicado, ¿no? Ni aunque lo intentes, porque aunque uses Google, por ejemplo, para calcular las calorías, o cualquier aplicación tipo MyFitnessPal o FastSecret o la que sea, ¿no? Todas tienen un margen de error y a veces bastante grande, así que olvídate de la perfección porque no la vas a conseguir. Luego, otro pro, otra ventaja, es que a raíz de que te haces mejor en la estimación de calorías, también te hace ser más consciente de lo que comes. Y esto es porque normalmente, yo diría en la totalidad de los casos, la gente subestima muchísimo la cantidad de comida, de calorías que consume. Te dicen a lo mejor, mira, no estoy perdiendo peso y estoy comiendo 1800 calorías al día. Y entonces es cuando se suele buscar otro culpable. Por ejemplo, decir, es que soy resistente a la insulina, o es que la tiroides no me funciona bien, o cualquier cosa así, ¿no? Que solemos inventarnos, ¿no? Y cuando le dices a esa persona, a ver, dime qué es lo que estás comiendo e intenta ser lo más exacto posible, te das cuenta de que las 1800 calorías las consumió para la una del mediodía, ¿no? Y a lo mejor en todo el día pues suman unas 2400 calorías fácilmente, ¿no? Porque no se tienen en cuenta, por ejemplo, los aliños de las ensaladas, las propias ensaladas a veces, que hombre, si solo tienen vegetales, pues no lo cuentes, ¿no? Pero si en la ensalada te echas aguacate, te echas nueces, te echas semillas de cualquier cosa, etcétera, que no digo que no se pueda hacer o que sea una mala comida, pero oye, que esas calorías, por saludables que sean, también suman. Y es que pues a veces ves unas ensaladas que la gente las come como si fueran aire, y luego vienen con el cuento de que si soy resistente a la insulina y demás, ¿no? Y estos básicamente serían los pros, que te hace ser más preciso, que te enseña a estimar las calorías a ojo y que te hace además ser consciente o ser más consciente de lo que comes. Y ahora pues nos vamos con la cara opuesta de la moneda, que son pues lógicamente las desventajas de contar calorías, que también hay unas pocas, y la primera desventaja es obviamente el trabajo que requiere, porque contar calorías no es tan fácil como suena. Yo veo a la gente por ahí con el tema este de cuadrar los macros, que después de cada comida tienes que meter ahí todo lo que has comido para tratar de llegar a un número X de proteína, de carbohidratos y de grasas, ¿no? Como si eso fuera un videojuego, que si llegas a esos números pues pasas de nivel o algo. Y eso realmente es muy laborioso, estar ahí después de cada comida con el telefonito registrando cosas, ¿no? Que ya es que no soltamos el móvil para nada, porque antes de comer le echamos la fotito a lo que vayamos a comer para el Instagram, y después de comer pues otra vez con el móvil liados metiendo datos, ¿no? Que para mí eso pues no es vida, ¿qué queréis que os diga? Para mí por lo menos no. Cada uno puede elegir tomar este camino o no, pero estar todo el día registrando cosas, pues para mí no merece la pena. Luego, otro de los inconvenientes es precisamente lo que he comentado antes. Es muy difícil ser 100% preciso, de hecho es imposible, ¿vale? Incluso aunque te lo propongas, por todos esos márgenes de error que hay en estas aplicaciones, y ya no solo en las aplicaciones, sino en los alimentos en general, porque tú dices, por ejemplo, una manzana, ¿vale? Una manzana que tenga pues unas 80 calorías, vamos a poner un ejemplo, pero claro, ¿cómo de grande es esa manzana? ¿Dónde ha crecido esa manzana? ¿Cuánto sol le ha dado esa manzana? Porque todo esto influye en el contenido calórico, y eso no se tiene en cuenta en ningún sitio, porque tú estás midiendo las calorías de una manzana y ya está, ¿no? Y lo mismo con todo, no se puede ser perfecto en contar calorías aunque te lo propongas, aunque vivas solamente por y para eso, lo cual lo vería una estupidez, pero aún así, ¿no? Así que no creas que por tratar de tener una precisión quirúrgica, pues la vas a tener, porque no es así. Y luego otro contra es que te impide ver otras cosas que también son importantes, porque si bien hemos dicho que las calorías son importantes, alguien que le preste excesiva atención a contar calorías puede llevarse al error de que solamente las calorías son las que importan y no vigilar, por ejemplo, la procedencia de esas calorías. Y si estás controlando todo, las calorías, los macros, pues te puede ocurrir el mismo problema, que te dé igual de dónde vengan estas calorías y estos macros y que consideres lo mismo pues una caja de galletas que un tazón de avena, por ejemplo. Y que a nivel de báscula seguramente te va a dar igual porque vas a bajar o subir de peso conforme a lo que comas, a la cantidad, ¿no? Pero a nivel de rendimiento, que es de lo que hablamos casi siempre aquí, sí que importa, importa mucho. No te va a alimentar igual un tazón de avena que una caja de galletas, aunque los macros sean calcados. Además, me estoy acordando que me parece que fue en un libro de Chris Aceto, muy antiguo, leí algo con lo que estoy bastante de acuerdo, y era que las calorías determinan cuánto subes o cuánto bajas, pero de lo que estén compuestas esas calorías determinan qué es lo que subes y qué es lo que bajas. Y luego ya, la última desventaja que le veo a contar calorías es que está muy bien contar calorías, pero tenemos que ver para qué las contamos. Es decir, yo puedo haber determinado que mi objetivo calórico son 2700 calorías, ¿vale? Por ejemplo. Y suponiendo que pueda ser preciso con ese número, que ya hemos visto que no es posible, pero suponiendo que podamos ser precisos al 100%, ¿por qué tenemos que llegar a ese número precisamente? ¿De dónde sale ese número? Porque lo más habitual es que ese número salga de alguna de las fórmulas para estimar las calorías que hay por ahí, ¿no? Normalmente la fórmula más conocida es la de Harris-Benedict o la de Kahle-McCartle o cualquiera de estas, pero al final siguen siendo solo números sobre un papel. Son una serie de cálculos que utilizan pues ciertos datos de tu cuerpo y ciertas medias y ciertos parámetros, ¿no? Para estimar un número calórico. Ya está, por lo que aunque creas que para tu objetivo, sea cual sea, necesitas 2700 calorías, puede que necesites 3000 o 2500, así que no os fiéis de los cálculos porque, como digo, no todo lo que se puede medir se debe medir. Y aunque estas fórmulas suelen venir bien para tener un punto de partida, hay que tomarlo como eso, como un punto de partida, pero no como un número exacto que tengamos que venerar, ¿vale? Y luego además, no solo es que este número no sea una información sólida, sino que además, suponiendo otra vez que lo fuera, tus necesidades calóricas van cambiando porque el metabolismo se adapta, porque siempre quiere estar en esa homeostasis, por lo que si consumes más calorías, gastas más calorías, y si consumes menos calorías, tu cuerpo acaba gastando menos calorías. Es como tu nómina. Ahora mismo, pues tienes unos ingresos y unos gastos. Pues si mañana tu jefe te sube el sueldo, tus gastos también van a aumentar, porque a lo mejor pues te compras un coche más nuevo, te compras la Play 4, te vas a un sitio más caro de vacaciones, ¿no? Y al revés, si tu jefe de repente pues te despide, Dios no lo quiera, ¿no? Pues te tocará vender el iPhone por Wallapop, de suscribirte de Netflix, gastar menos porque ahora tienes menos ingresos, ¿no? Pues con el cuerpo ocurre lo mismo, por lo que las calorías son dinámicas, y no por querer tenerlas controladas en una aplicación móvil con sus gráficos y sus diagramas circulares, ¿no? Viendo los macros que has comido y los que te quedan por comer y tal, pues eso no va a cambiar la forma de trabajar de tu cuerpo. Y una vez que hemos expuesto estos pros y estos contras, voy a daros mi opinión por si puede serviros de ayuda, ¿vale? Yo pienso que contar calorías debería ser un ejercicio puntual y no una forma de vida. Hay un anuncio de mayonesa, creo, que dicen que la vida no está hecha para contar calorías, y sinceramente pienso lo mismo, pero también hay que tener en cuenta que esos beneficios que te proporciona el contar calorías también son muy útiles para aprender a comer y sobre todo a cuánto comer, pero si eso lo dejas pues que continúe, te vas a ver atrapado en un pozo sin fondo, ¿vale? Donde lo único que vas a ver van a ser gramos de proteína, de carbohidratos y de grasa, por lo que creo que nadie debería estar pendiente de las calorías por más de un mes, ¿vale? Siendo un mes ya incluso excesivo para mí, porque después de un par de semanas ya te haces más bueno en estimar las cantidades y a tomar mejores decisiones. O sea que esas ventajas que hemos visto realmente no se demoran mucho en aparecer, ¿vale? Por eso a mí me gusta más hablar de porciones en lugar de calorías, y en la academia de hecho hay una guía muy completa para poder diseñar un plan de alimentación adaptado a las calorías que necesitas de forma estimada, ¿vale? Como hemos dicho, no hay ninguna manera de hacerlo de forma exacta, porque además las necesidades de nuestro cuerpo también van a cambiar de forma diaria, pero es una guía para diseñar diseñar tu propio plan de alimentación, tener controladas las calorías, y sin embargo, una vez que has establecido tu plan de alimentación, ya no vuelves a contar calorías y simplemente trabajas en modificar las porciones de tu plan basándote pues en tu biofeedback, en lo que el cuerpo te va diciendo, y por supuesto, pues según tus necesidades diarias. Y esa para mí es la forma más eficiente de tener un control calórico, porque como ya os he comentado, vivir contando calorías y registrándolas en el móvil para mí no es calidad de vida, y creo que no lo es o no debería ser para nadie, aunque nunca se sabe. A lo mejor eso le hace muy feliz a alguien, hay de todo en esta vida, ¿no? Y nada más, si queréis aprender a diseñar vuestro plan de alimentación, como os he comentado, visitad la academia. Esa guía está en el nivel 2, es bastante extensa para que os empapéis bien y podáis crear vuestro plan de alimentación perfecto. Y si aún no sois alumnos de la academia, id a fitnesslanube.com/academia, que por 10 euros al mes te podrás hacer tu propio plan de alimentación, o incluso podrás tirar por cualquiera de los que ya hay diseñados de muestra. Así que es una inversión que vale mucho la pena. Y si os ha gustado este episodio, dadme un poquito de amor con una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta y un comentario en iVoox, y contadme también vuestra experiencia contando calorías, si alguna vez lo habéis hecho, si creéis que es útil, si pensáis que estáis viviendo en una trampa, ¿no?, estando pendiente siempre de registrar la comida, no sé, contadme vuestras experiencias, que seguro que todos podemos aprender de ellas. Nosotros, como siempre, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!